musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Luis Miguel, la serie ya tiene fecha de estreno. Netflix finalmente confirmó el día en que se podrá ver la segunda temporada de la ficción biográfica del Sol, luego de un exitoso y comentado primer ciclo. La plataforma informó que los nuevos capítulos llegarán semanalmente desde el 18 de abril. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.